todo un paisaje se refleja así. El atardecer trae su propia magia y la sultana llueve ver desde estas lindas montañas bonitas, llenas de color y de gente linda, solidaria y con sabor, sabor, sabor, sabor. Ay, hermanita, te invito yo a ver la sultana y el encanto del terrón. Sabor, sabor, sabor. Ay, hermanita, te invito yo. Debes vivir, debes soñar. Cumple tus metas, ven sin descansar. Da lo que tengas sin pensar. Libera tu alma y déjala volar. Colores.